nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias. De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Resistencia contra la imposición y la represión. Convocados para marchar desde las 4:30 de la mañana del sábado 1 de diciembre contra la imposición del carnicero de Atenco, Enrique Peña Nieto, los compas de la Convención Nacional contra la Imposición, el Yo Soy 132, grupos, colectivos e individuos caminaron hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestar repudio e impedir la toma de posición de la bestia del copete. Ya en el eje 3 Poniente, los compas se encontraron con los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes abanderan el descontento, el repudio y el odio contra la bestia que los mandó reprimir en 2006. A continuación, escucharemos palabras de Ignacio del Valle. Estamos como en un campo de batalla, eso es increíble, eso es algo que no podemos soportar y que estamos aquí manifestando nuestro repudio total a esta forma de imposición, desde luego al personaje que en algún momento reprimió al pueblo. Nosotros como pueblo estamos aquí dispuestos a resistir a lo que venga, porque creo que ya es el momento de decir basta. A todos los estudiantes, a todo el pueblo en general, a todos los obreros, creo que el momento siempre ha estado, pero este nos obliga a unirnos, a unir esas diferencias y coincidir en una sola cosa, por nuestra patria, a hoy o nunca. Creo que tampoco tenemos que pensar que esto es el precipicio, que con esto ya, con la entrada, no, es el seguimiento, no es una sorpresa, como te decía, no es una sorpresa de lo que estamos viviendo, es la continuación de algo que ya sabíamos que venía, y que a hoy el descaro y la forma de imponer tiene que ver con una con intereses totalmente ajenos a nuestra patria. Cerca de las 7 de la mañana empezaron los enfrentamientos con la Policía Federal, cuando los manifestantes derribaron algunas vallas metálicas que impedían el acceso al recinto legislativo donde se cometía el acto de imposición y farsa de la sucia clase política mexicana para imponer a Peña Nieto. Inmediatamente los granaderos lanzaron gas lacrimógeno, granadas de gas, chorros de agua y balas de goma contra los manifestantes que se defendieron con consignas, piedras, tubos, botellas y bombas Molotov. Entre las 7 y las 11 de la mañana, las calles que rodeaban el Palacio Legislativo se convirtieron en un campo de batalla en el que se manifestó el descontento contra la imposición. De este enfrentamiento resultaron los heridos más graves de la jornada. Francisco Cuy Kenda Leal, de 67 años, profesor de teatro y miembro de La Otra Cultura, iniciativa de La Otra Campaña, fue alcanzado en la cabeza por una granada lanzada por policías federales. Compañeros que vieron la agresión se acercaron a ayudar, mientras la policía seguía disparando bombas y balas de goma, impidiéndoles con ello auxiliar al herido. Hasta que llegó una persona que, con Teodulfo Torres, sacaron de la línea de enfrentamiento a Juan Francisco para esperar hasta que llegara la ambulancia de la Cruz Roja, que a las 10 de la mañana arribó para llevarlo al hospital de Polanco de ese servicio médico. A este llegó inconsciente y con exposición de masa encefálica. También, dentro de estos enfrentamientos, el joven Rubén Fuentes fue herido con arma de fuego en una pierna, mientras que Juan Uriel Sandoval Díaz, de 22 años, recibió un impacto de bala de goma en el ojo derecho y también fue trasladado al hospital de Polanco. Por su parte, Julián Luna Guzmán, de 23 años, sufrió una fractura en el brazo derecho por una bomba de gas. Sin embargo, la resistencia de las y los compañeros que protestaban contra la toma de posesión y el estado de sitio fue tenaz. Los disparos de bombas de gas lanzadas por la Policía Federal que sembraban el eje 3 hacían retroceder a los compañeros por momentos para tomar más fuerza y coraje al ver las escenas de compañeros heridos por los policías y saber que la bestia del copete asumía el poder. Así, en un momento, los compañeros del Bloque Negro tomaron un camión de la basura que impactaron contra las vallas en un esfuerzo por romper el cerco, lo que logró acercar a los manifestantes a las vallas para aventar bombas Molotov, piedras e indignación. Antes de las 11 de la mañana, después de saber que el carnicero de Atenco se dirigía hacia el Palacio Nacional, la Convención Nacional contra la Imposición leyó el siguiente pronunciamiento. Con todo respeto a nuestros compañeros que fueron nombrados en la comisión, pero que sin embargo por las circunstancias de que la movilización ya está avanzando con dirección al Zócalo y estamos emprendiendo el repliegue hacia el Palacio Nacional, vamos a dar lectura a este comunicado conjunto, firmado por varias organizaciones que están hoy emprendiendo este acto de protesta, particularmente por la Convención Nacional Democrática y el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Nosotros, campesinos, maestros, trabajadores, jóvenes, colonos, pueblos indígenas, obreros, estudiantes, amas de casa y comerciantes de diversas edades que venimos de distintos rincones del país y con las más diversas formas de ver el mundo, somos hijos de una larga historia de luchas por un país libre y justo. En nuestros pasos resuena la voz de los que han luchado antes, de quienes aprendimos. Pero recordamos también quiénes son los asesinos y los responsables por eso. Luchamos desde la memoria, luchamos contra el olvido, como lo hacemos este 1 de diciembre de 2012. Nos hemos reunido para expresar nuestro repudio a la imposición, el autoritarismo, la violencia y la exclusión que caracterizan al régimen político mexicano. Somos parte del 99% de los excluidos del planeta. Nos hemos organizado en asambleas, consejos, comités, colectivos, organizaciones, sindicatos, brigadas e innumerables otras organizaciones. Creemos en la necesidad de trascender nuestras agendas regionales y sectoriales hacia un objetivo común. El repudio a Enrique Peña Nieto y a todo lo que representa. Hoy estamos en la calle y en las plazas públicas del país y del planeta, porque mediante la investidura hoy impuesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México, se expresa la continuidad de un régimen asesino que es responsable de gran parte de los males que aquejan a nuestro país. Vinimos a manifestar nuestro rechazo a un sistema político corrupto y antidemocrático que es causante de un aumento vergonzoso de la desigualdad entre la población que saquea nuestro entorno natural, destruye territorios, despoja a los pueblos y comunidades de sus medios de subsistencia. Un régimen que es responsable de la pérdida de más de 90.000 vidas como resultado de una absurda guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón en los últimos 6 meses. ¡Un saludo a Calderón! Una guerra que ha dejado cerca de 15.000 desaparecidos y más de 150.000 desplazados. La muestra de continuidad entre el régimen que sale y el que llega es la aprobación de reformas inhumanas que significan una nueva forma de esclavitud para nuestro país, como la reforma laboral. Este despojo es un proyecto impulsado por grupos económicos transnacionales. Sabemos que la batalla política comenzó desde hace rato, que el PRIismo está operando desde ahora, que sus métodos son efectivos, que el pacto político planteado con los otros partidos le asegura una llegada cómoda al poder, como lo vimos hace un momento, y una posibilidad real de convencimiento en el Congreso para aprobar las reformas estructurales. Sabemos que su método es el corporativismo, la cooptación y el apoyo mediático para imponer su política. Sin embargo, ante la falta de consenso frente a su gobierno, también sabemos que utiliza la represión como ahora en contra de las fuerzas sociales de oposición. La gestión de Peña Nieto como gobernador en el Estado de México estuvo marcada por la represión y la criminalización de la protesta social, el aumento sistemático de los feminicidios, asesinatos a periodistas y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, cuya expresión más salvaje fue en Atenco. Enrique Peña Nieto se coloca la banda presidencial gracias a unas elecciones viciadas cuya ilegitimidad fue probada y exhibida ante la sociedad. Por eso ahora han sitiado la sede del Congreso de la Unión, encuartelándose con un cerco desmedido que exhibe el miedo que tienen ante la sociedad a quien dicen representar, transgrediendo la vida cotidiana de quienes viven en los alrededores, violando los derechos constitucionales de libre tránsito, reunión y expresión de la población. Hoy le preguntamos, ¿a quién le teme el régimen del terror? Aunque Peña toma posesión como presidente de la República, nosotros nos mantenemos unidos y luchando. Que este manifiesto sirva para dar a conocer al pueblo de México los logros de la lucha social y llamarlo a participar activamente en la vida pública de nuestro país. Nos hemos dado cuenta que esta lucha comienza a nivel personal, en el grado de las convicciones, del compromiso, recorre nuestras casas, colonias, barrios, centros de trabajo, universidades, municipios, estados, el país y el mundo. Vamos por multiplicar los movimientos, vamos a recoger las opiniones, las voces, los sentimientos de la gente, vamos a construir una alternativa para México. Entendemos que la lucha contra la imposición no puede restringirse a obstruir la toma de posesión de un títere de los poderes tácticos. Debe ser una lucha constante. Por eso, llamamos a todos y a todos a la oposición activa como el día de hoy para cambiar este sistema representado en la figura de Enrique Peña Nieto, quien encabezará el régimen autoritario y corrupto que se nos ha impuesto el día de hoy. Llamamos a construir un régimen distinto desde abajo, de manera colectiva, hacia la transformación económica, política, social y cultural de México que vele por los intereses del pueblo. Llamamos a todo aquel que quiera hacer algo para transformar su realidad, a organizarnos de todas las formas que nos sean posibles para manifestar nuestra oposición y resistencia. Este 2 y 3 de diciembre será la Convención Nacional contra la Imposición como un primer espacio para organizar la resistencia a nivel nacional. Llamamos a todos los agraviados por este sistema a dialogar, a encontrarnos, a trabajar juntos y así construir metas comunes. Ni una lucha y nada más. Enrique Peña Nieto, hoy, 1 de diciembre, no empieza tu mandato. Empieza la resistencia y la lucha activa hasta derrotarte. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo callado jamás será escuchado. Enseguida, los compañeros empezaron a marchar con rumbo al Palacio Nacional por Eduardo Molina y Eje 1 Norte. Contingentes de maestros de la CENTE que marchaban por Izasaga y Pino Suárez acudieron en ayuda de algunos integrantes del Yo Soy 132 que habían sido golpeados por los granaderos. Después que avanzaron, en Uruguay fueron detenidos por la policía que los había cercado completamente para ser liberados 2 horas después cuando la bestia del copete había salido del Palacio Nacional. No, y la agresión ha sido pareja contra todos, sin ni siquiera pensar que... Miren, lo que está sucediendo es que tenemos aproximadamente un contingente de 400 compañeros atorados, están completamente enfrascados en lo que viene siendo la entrada principal, no pueden salir ni entrar, o sea, no pueden replegarse ni siquiera, entonces se están confrontando con la policía, pero están totalmente enfrascados, o sea, no se pueden ir y no pueden salir, entonces... Cuando los pinches medios de comunicación vengan a decir que ellos son agresivos, hay que recalcar que esa gente ni siquiera se podía, ir, están totalmente presos. Ahora, la otra cosa, tenemos muchísimos heridos. Y bueno, ya quedó muy claro cuáles las políticas con las que va a gobernar este gobierno. A cualquier persona que intente manifestarse, ¿no? Porque también hay que recalcar que aquí hay muchas personas que se están manifestando pacíficamente, ¿no? Y la agresión ha sido pareja contra todos, sin ni siquiera pensar que puede haber de este lado lo que sea, una mujer embarazada, un niño, no les importa. Camino hacia el Zócalo, el contingente que marchaba por el eje central fue cercado por granaderos en las calles de Tacuba, Madero y 16 de septiembre. donde los manifestantes los enfrentaron duramente frente al Palacio de Bellas Artes. Desde Eje Central, la Alameda Central y hasta la acampada Revolución y Reforma, los compañeros fueron perseguidos por los policías que cercaban calles para arrestar y golpear a los manifestantes. Hasta el domingo 2 de diciembre, el saldo fue de más de 11 heridos, 2 de gravedad y más de 100 detenidos en la Avenida Juárez. Un contingente de familiares de los presos y compañeros solidarios se reunió para hacer un plantón a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del DF en Doctor Vértiz y Río de la Loza, exigiendo la liberación inmediata de los manifestantes. El otro saldo es de miles de indignados, inconformes, hartos de la farsa democrática, la hipocresía del poder, la desigualdad, la injusticia. Con esto queda claro que el carnicero de Atenco no descansará. Su pesadilla no pasará. Contra la imposición en Guanatos. También en Guanatos hubo protestas y un negro saldo represivo. En el marco de las manifestaciones contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el gobierno represor de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez, en complicidad con la mafia organizadora de la Feria Internacional del Libro, dieron un fuerte golpe represivo policíaco con un saldo de 30 detenidos y más de 45 heridos. El contingente iba conformado por jóvenes universitarios, en su mayoría, pero también asistieron familias, niños, personas de la tercera edad y sociedad en general. El recorrido hizo escala en las instalaciones del PRI, donde las consignas de repudio no cesaron y las pintas no se dejaron esperar. Posteriormente a Televisa, empresa que es parte de la complicidad del fraude. Todo marchaba de manera pacífica hasta llegar a las instalaciones de la Expo Guadalajara, donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro. El contingente se topó con un aparato policíaco conformado por 20 camionetas, 5 patrullas, 20 elementos en motocicleta, del cual salieron a la confrontación más de 100 elementos de la policía estatal y municipal. A continuación, escucharemos una denuncia sobre estos acontecimientos. Estamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vinimos a levantar una queja porque me golpeó un policía estatal con una macana en el brazo. Estábamos sentados en el piso cerca de la expo, a como 2 cuadras. Estábamos sentados en el piso porque había una chica que estaba lastimada y no podía caminar. Estábamos con ella, llegaron los policías a querer que nos moviéramos de ahí. Empezaron como a movernos. Se ensañaron con Ángel. Ángel Loera, un compañero que estaba ahí. Y estábamos, los que estábamos alrededor de él, intentamos agarrarlo porque lo empezaron a jalar de los pies, se lo querían llevar, lo levantaban del piso, nos agarramos a él y para que lo soltáramos fue que nos golpearon. Eso fue todo. Y a Ángel se lo llevaron. Monse. ¿Algo que quieres agregar? Estábamos desarmados, estábamos sentados, no estábamos haciendo absolutamente nada, estábamos ahí porque a la chica no podía caminar y no la íbamos a dejar sola. En la UACM, la rectora Orozco se la prolonga. Como comediante de vodevil, la señora Orozco siguió dándole vuelo al papelón que ha venido jugando como instigadora del conflicto en la universidad que supuestamente encabeza. El 26 de noviembre, tras la firma del acuerdo que estableció las bases para la instalación del Consejo Universitario, la entrega de los plantones y el reinicio de actividades, todo apuntaba al final de la huelga. Sin embargo, personeros de Orozco reventaron las sesiones del jueves 29 y viernes 30, creando un escenario para colocar a los huelguistas en el dilema de entregar o no las instalaciones como se había acordado a partir del sábado 1 de enero. Ciudad Monstruo. Justicia para las víctimas de la guerra. El lunes 26 de noviembre, decenas de integrantes de Hijos por la Identidad, por la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, familiares de víctimas de la violencia, acompañados por individuos solidarios, realizaron una acción relámpago en el Memorial de Víctimas de la Violencia, construido por el Gobierno Federal. Los manifestantes calificaron ese memorial como monumento a la ignominia y lo tapizaron con carteles de repudio a militares, policías y políticos responsables de la represión en los años recientes. En el pronunciamiento de Hijos podemos leer: «Necesitamos y exigimos verdad y justicia. Un monumento desmemoriado e irresponsable como este no sanará la herida ni siquiera de quienes desean que así sea. poner nuestro dolor en la boca y terrenos de un ejército que ha sido obediente del horror y responsable directo en innumerables ocasiones es un despropósito que se deja ver desde el primer momento. Por eso decimos no, así no, no en nuestro nombre y no en la memoria de quienes han asesinado y desaparecido. A nuestros familiares nos los llevamos a las calles, a portar sus nombres y sus rostros con orgullo y voz alta en espacios más dignos. Desde tiempo atrás, el Movimiento por la Paz y otras organizaciones de familiares de víctimas de la violencia y de defensa de los derechos humanos exigieron que el memorial no fuera construido en terrenos del Ejército Federal, que debería incluir los nombres de todas las víctimas y tomar en cuenta a los deudos y familiares en el proceso de levantamiento del memorial. Como de costumbre, FECAL y sus funcionarios hicieron oídos sordos y ahora tenemos el absurdo de un memorial de las víctimas del sexenio en un campo militar. Bordando por la Paz también despidió a FECAL. Miles de pañuelos blancos bordados a mano con el nombre, la historia y la memoria de personas asesinadas durante el sexenio de FECAL fueron colocados en la Alameda Central el 1 de diciembre. En ese lugar se dieron cita a personas que participan en el movimiento de colectivos Bordando por la Paz y la Memoria. Durante meses en la Ciudad de México, los bordadores se estuvieron reuniendo en la Plaza de Coyoacán y sobre la calle de Madero, a la altura del Eje Central. Con tenacidad, lograron reunir cerca de 3.000 bordados, a pesar de que incluso algunos de ellos fueron misteriosamente sustraídos de un automóvil. Los bordados rojos, asesinados, y verdes, desaparecidos, que aparecieron el sábado primero, fueron resultado de esta iniciativa replicada en distintas ciudades de México y del mundo, como Milán, Santiago, Lima, Barcelona, Chicago, París, Córdoba, entre otras. Desde este espacio reconocemos este esfuerzo por la memoria de las y los asesinados en México. Michoacán. Por la libertad de los normalistas. Siguen las movilizaciones para exigir que los 49 estudiantes detenidos el 15 de octubre y sometidos a procesos penales bajo los cargos de robo, daños y sedición sean exonerados. El lunes 26 de noviembre, normalistas y sus familiares se manifestaron en Tiripetío y bloquearon las vías del tren para reiterar su exigencia, puesto que el gobierno de Michoacán se niega a cancelar los procesos y no hay negociaciones en marcha. El martes 27 la protesta tuvo lugar en Morelia, donde cientos de estudiantes, maestros y familiares bloquearon el libramiento sur, tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación Estatal y marcharon al centro histórico para repudiar la represión que sufrieron los normalistas en 2008 y para refrendar la demanda de exoneración de los jóvenes procesados. En Cherán se realizó un bloqueo y retención de vehículos con la misma exigencia. Guerrero, asesinato de activista ecologista. El 28 de noviembre fue asesinada la activista ecologista Juventina Villa Mojica, junto con su hijo de 10 años de edad, Rey Santana Villa, cuando encabezaban la caravana de la población de La Laguna que salía a causa de la violencia ocasionada por grupos paramilitares y la delincuencia organizada con rumbo a Puerto de las Ollas, esto en el municipio de Coyuca de Catalán. Juventina, junto con su esposo Rubén Santana Alonso, iniciaron desde hace 15 años una lucha por la preservación de los bosques de su comunidad. Después del asesinato de Rubén Santana, el 15 de febrero del 2011, Juventina continuó con la lucha y empezaron las amenazas de muerte en contra de ella y en contra de toda la población, con la clara intención de expulsarlos de ahí y tener manos libres, no solamente para explotar los bosques, sino para posteriormente cultivar droga. Por lo que hoy existen prácticamente entre 20 y 25 asesinatos de la misma familia, según declaró el secretario técnico de la Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares. El asesinato se produjo aún cuando Juventina se encontraba resguardada por 25 agentes de la Policía Estatal Preventiva que ante el ataque optaron por protegerse en ellos mismos. El miércoles 5 una misión civil de observación acudirá al poblado donde han sido reubicados los desplazados para recoger testimonios sobre el asesinato de Juventina y su hijo y para documentar la situación de los demás pobladores. No más impunidad, justicia para Juventina y la comunidad de La Laguna. internacionales. 2012, el año con más periodistas asesinados. El Instituto Internacional de Prensa, en su informe anual, reportó que el 2012 ha sido un año trágico para la labor periodística. En lo que va del año, más de 100 periodistas han sido asesinados ejerciendo su labor. Aunado a esto, cientos de periodistas se enfrentan día a día con amenazas de muerte, incluso para sus familias. Golpes, represión, censura y, lo que es peor, la autocensura. El reporte señala también que los lugares más peligrosos para esta profesión son Siria, debido a su conflicto interno, Pakistán, así como otros países árabes. México es el país con más asesinatos en América Latina. Durante el sexenio de Fekal y hasta junio del 2012, se reportaron más de 67 asesinatos y 384 fichas de búsqueda de periodistas desaparecidos. Pero lo que más llama la atención es el grado de impunidad. Hasta la fecha, la Fiscalía tiene 74 probables responsables, pero ningún detenido. Colombia. Siguen amenazas y extorsiones en universidades. Tiene 15 días para abandonar la universidad. Estamos dispuestos a tomar medidas contundentes para limpiarla de tanto terrorismo. Así inicia el panfleto dirigido a dos profesores y a varios estudiantes de la Universidad Pedagógica de Colombia, firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras y el Bloque Capital de Autodefensas. Estos grupos señalan que existen estudiantes terroristas infiltrados en la universidad y profesores que pertenecen a grupos radicales y fomentan el pensamiento subversivo dentro de la universidad. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios, mediante un comunicado, denunció que han sido objeto de intimidaciones incluso en sus viviendas, con el fin de obtener información para continuar con sus amenazas. La cotidianeidad de la universidad se ha visto afectada, pues persiste en la memoria lo sucedido en el año 1999, cuando el profesor Darío Betancourt Echeverry fue secuestrado, torturado y luego asesinado. También en los últimos días del mes de noviembre, en la Universidad de Antioquia, circuló otro panfleto de grupos paramilitares donde pedían una cuota de guerra a las cafeterías y locales de cooperativas de estudiantes por cerca de 7.000 pesos. Si estos se negaban a pagar dicha cuota, ponían en riesgo sus vidas. Las autoridades universitarias guardan silencio ante estos hechos. Paraguay. Asesinan al líder campesino. Vidal Vega fue asesinado por impactos de bala la madrugada del domingo 2 en presencia de su compañera y sus dos hijos en el departamento paraguayo de Canindeyú. Este referente campesino era un testigo clave del ataque policial contra los campesinos del asentamiento de Marina Cue en Curuguaití. El 22 de junio de este año, los partidos políticos con representación parlamentaria utilizaron los 17 asesinatos de este crimen de Estado para quebrantar el orden democrático en Paraguay y derrocar a Fernando Lugo. Manifestantes protestaron horas más tarde ante la Fiscalía General Paraguaya por el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, cuyo asesinato parece confirmar que la masacre del 15 de junio fue un montaje de la oligarquía paraguaya para destituir a Lugo. Túnez, la lucha continúa. El pasado martes 28 de noviembre, la huelga convocada por miles de ciudadanos paralizó a la población de 25.000 habitantes, terminando con una manifestación en el Palacio de Gobierno de Siliña. Los manifestantes exigían una nueva política de inversiones, la liberación de los presos políticos y la destitución del gobernador. Una piedra por parte de los manifestantes desató una reacción desproporcionada de la policía, quien utilizó gases, macanas, armas prohibidas por las leyes internacionales como los cartuchos de fragmentación. La policía luego empezó una cacería de brujas, sacando a muchas personas de sus casas. El número de heridos ascendió a 300, dos de ellos con pérdida de uno de sus ojos. El viernes pasado, miles de habitantes de Siliña marcharon 5 kilómetros a las afueras de la ciudad como consigna de que si no conseguimos que se vaya él de la ciudad, nos vamos nosotros. Juicio de la ESMA, segunda jornada. Continúa la lectura de los casos. Como un gigante que va encontrando las formas de moverse, el megajuicio entró en la segunda jornada. Recordemos que la causa ESMA se encuentra en curso, investigando las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el centro clandestino de detención situado en el casino de oficiales durante la última dictadura militar, hacia miles de personas, desde estudiantes, civiles, militantes políticos, jóvenes, mujeres y líderes sindicales. Cuatro ambulancias permanecieron en el exterior de los tribunales. Trasladan detenidos, pero además tienen un equipo de médicos para examinar eventuales descompensados y desactivar las simulaciones cuando se usan para dilatar el juicio, en estas primeras jornadas de presencia obligatoria para los acusados. Uno de los efectos de lo que significa haber llegado al juicio de esta manera, sumando causas que hasta ahora habían estado divididas durante años, empezó a verse en la sala. Los 789 nombres de las víctimas reunidas en una enorme lista, leída como parte de la acusación, enumerados unos tras otros, actualizaron una dimensión hasta ahora no oída de la ESMA. Entre ellos empiezan a verse singularidades, pero también coincidencias. La violencia sexual, los casos de quienes fueron sometidos a trabajo esclavo con funciones en dependencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, algunos circuitos de traslados, niños torturados frente a sus padres. Y estamos hablando de 17 genocidas que se empiezan a juzgar hoy. Es el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada, tan largamente esperado que tuvimos que esperar nada menos que 32 años. Tuvimos que anular las leyes de punto final obediencia de vida, de la cual, bueno, yo fui una de las impulsoras del proyecto. Y tuvimos que anular los decretos de indulto de Carlos Menem. La verdad, ha sido una lucha sostenida durante tanto tiempo por la enorme mayoría del pueblo argentino frente a crímenes tan horrendos, que bueno, hoy es un día donde tenemos un poco de esperanza de que al menos estos genocidas que hoy se comienzan a juzgar sean condenados a cadena perpetua. Estamos hablando de Astiz, del Tigre Acosta, y la verdad que son los peores crímenes del peor campo de concentración que funcionó en nuestro país durante la última dictadura militar, Escuela de Mecánica de la Armada. Estreno del documental La Comuna de Cherán. Se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco. El documental será presentado por el escritor y poeta Pino Páez, un miembro del Consejo Mayor de Cherán, y el director del documental, Salvador Díaz. Acto por la libertad de Mumia Abu Jamal. El próximo sábado 8 de diciembre, a partir de las 12 de mediodía, se llevará a cabo un acto en solidaridad por los 31 años de encarcelamiento del ex Pantera Negra, quien fue sentenciado a muerte y después de miles de manifestaciones no será ejecutado, pero sí le aplicarán una cadena perpetua. La invitación es para hacer un mitin a las afueras de la embajada gringa y pedir por la libertad de Mumia. Libertad a los presos políticos. Jornada en beneficio de los compañeros Mario López y Braulio Durán. Habrá hip hop con grupos de Chile y el Estado español, trova, feria de pulque, tatuajes solidarios, venta de comida vegana y material anarquista, rifa de materiales, talleres de autodefensa y acción directa. La cooperación es de 10 varos solidarios. El evento se llevará a cabo el sábado 15 de diciembre a partir de las 14 de la tarde en la calle Melchor de los Reyes, manzana 49, número 6, Colonia Ermita Zaragoza, Delegación Iztapalapa. Nebuloso, nebuloso, nebuloso, nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.